Que yo no comprendo cómo se puede sentir todo esto. Es despertar y pensar solo en ella cada momento. Miro hacia atrás y aparece su sombra. Ella radiante mi cielo, mi corazón se deshace por ella. Me quedo y entre mis libros se duerme de nuevo. Mi corazón se deshace por él.